ojos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Un caballo de madera con montura de bambú. Un zapallo calavera y una ardilla en Canesú. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Gorro verde de gigante, cuatro huevos de avestruz, botas largas de elefante que camina por la luz. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Un poema en tinta roja, un bulldog que escucha blues, alboroto de cotorras en un árbol andaluz. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Alberto el aviador tiene amigos por el mundo, desde el polo al Ecuador. Unos comen con palitos, otros usan tenedor. Todos vuelan cuando quieren, no necesitan motor. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Aceitunas bailadoras, entablados de abedul, dos culebras tejedoras y un smoking de ñandú. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Vos vieras, vieras tú todo lo que entra en un iglú. Tururú.